Señoras y señores, la dupla. Andy Chango, Eric Calcaño van a interpretar Snob. Ahora. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont. Impresionante, gran momento radial. Mirá quién vino. Nacional Rock. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Mira quién vino. Tengo mucho miedo de estar haciéndolo muy mal. No, no, estás en el autor de la canción estás conmigo. En tono. Peor lo hizo Lotito, no se preocupe. Ay. Bueno, pero mira quién vino. A eso veníamos. Ya llegó nuestra invitada del día de hoy. Así la señora es. Liliana Mazure, candidata a diputada nacional por la Capital Federal, del Frente para la Victoria, por supuesto. Actual presidenta del INCA y hace ya mucho tiempo. Un aplauso, chicos. Muchas gracias por estar acá, Liliana. A ustedes. Bueno, ¿cómo va la campaña en la ciudad? ¿Cómo la van viviendo con los vecinos? Yo sé que la modalidad de caminata se usa mucho y debe ser como un poco impactante, ¿no? Tener el... Sí, sí. La devolución directa ahí, sí, ¿no? Sí, vos sabés que las caminatas te revelan cantidad de cosas, desde la relación primera y emocional con los vecinos, cuando te ven de golpe ahí caminando y, bueno, algunos nos conocen, otros no. Bueno, a Daniel lo conoce, a Daniel Filmus y a Juan los conoce todo el mundo. A nosotros, relativamente, cuando aparezco yo a veces dicen, esa es la del cine. y entonces es fantástica ese encuentro casi sorpresivo con los vecinos. En la Ciudad de Buenos Aires nos ha traído muchas sorpresas. Nos ha traído muchas sorpresas porque, bueno, se dice que es un territorio difícil para nosotros, para el peronismo en general y para el kirchnerismo. Y, sin embargo, hemos encontrado una recepción muy amable. Más que amable, como una recepción esperada, como si los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y las vecinas esperaran encontrar a alguien que los escuche. Apareció alguien que me va a escuchar. No sé si están de acuerdo o no están de acuerdo, pero nos escuchan. Nosotros los escuchamos a ellos fundamentalmente y se entablan discusiones muy, muy interesantes. Ayer estuvimos con Víctor Laplace, que nos acompañó allá en Lugano, y fue fantástico porque, bueno, él también tiene una relación muy particular con la gente, sobre todo con las señoras. Claro, entonces, imagínate. Sí. Galán. Y señoras que no querían saber nada y terminaba Víctor en charlas muy interesantes, sí, muy importantes, porque es como que la gente además tiene cosas para decir, sobre todo quejas, muchas quejas, y uno lo puede ir conversando y puede ir aflojando esa queja y escuchando propuestas, ¿no? Entonces, está muy bueno y la recepción es muy buena. ¿Alguna cosa fea les pasó? Vos sabés que no. ¿Nada de nada? No. ¿Nadie que diga, ustedes ladrones? No, vos sabés que no, que la gente así, hablando en el uno a uno, te digo, hemos encontrado gente que nos dice no estar de acuerdo. Sí, pero con respeto. Pero con respeto, sí. Con respeto, incluso... son muy interesantes las caminatas con Alex Freire. Sí. Ah, estuvo aquí hace sí, pocos días. Muy interesantes porque él es muy emotivo, entonces se relaciona con la gente desde lo emotivo, sí, y desde la tranquilidad y la seguridad que él tiene con su militancia, con su lucha y con la ley de matrimonio igualitario. Y entonces es fantástico porque ahí sí aparecen algunos que le dicen que no están de acuerdo. Entonces Alex sí saca una cantidad de argumentos donde los desarma. Claro. Está muy, muy buena las recorridas y las está caminatas. Está bueno la conversación directa. Sí. Me parece que... Ahora, ¿dónde estarán todos los foristas de la nación? Digo yo, ¿dónde se meten? Y no dan la cara. No, no dan la cara. Toda esa violencia en la calle no existe. No, en la calle esa violencia no existe. Además, es lo que hablamos. ¿Cuánto de cierto, cuánto de falso, de operado hay en eso? Pero es cierto que ese odio... de los 20 puntos de rating que hacen en el área metropolitana la Nata, a lo mejor está en lugares que no tienen tantas necesidades, uh-huh, que calculo yo es donde hace la recorrida el Frente para la Victoria. En sí, la zona sur no veo tipos muy onerosos. No, pero no, tampoco sabemos si los furiosos son los más onerosos. Sí. Yo me iba por la tribuna de la Nata, perdón. Por eso. La tribuna, la tribuna tiene un espejo ahí, sí. O sea, en realidad claro. No sabemos cuántos son. No, no, pero vio que es muy ABC1 el público. De la... Liliana, ¿cuánto suma tener actores en campaña, acaso Víctor Laplace? Mira, este es un tema muy interesante, porque se ha dicho mucho que los actores vienen, los llevamos para la foto, los llevamos para aplaudir. En realidad nosotros venimos trabajando en conjunto con los actores. Por ejemplo, dentro del Inca, nosotros todo lo que fue los planes de fomento y los concursos, lo trabajamos con ellos. Nosotros hace años que venimos... Ellos son protagonistas, digamos, de las decisiones que se han tomado en las políticas culturales. Entonces... Esto es muy importante, porque si no parecería como que los traemos y los ponemos ahí para aplaudir, sí, estas cosas que se han dicho, como figuritas. Y en realidad ellos son protagonistas, son ellos los que nos han dicho cómo seguir adelante con muchísimo de las políticas culturales. Pero evidentemente, claro que suma. Ahora, ellos deciden participar y sumar, porque ellos son protagonistas y están construyendo este proyecto de país también. Entonces... Eso es lo interesante saber, y por supuesto que suman. A la gente le encanta la presencia de los actores, porque se sienten identificados, porque ellos los representan, y porque los actores tienen esta conexión emotiva con la gente, que no pasa por lo racional. Y esa conexión es muy importante en la vida cotidiana de todos nosotros, ¿no? ¿Cómo recibieron, tal vez hay quien conoce las estructuras del Estado... Sabe que algunas cosas funcionan más, otras cosas funcionan menos. Yo siempre ponía el ejemplo de PAMI como algo que pasó de ser un síntoma de la corrupción a funcionar muy bien. Bueno, y el Inca, que parecía, atacar a Encuentro, al Inca, al Papacapaca, qué sé yo, parecía medio inexacto. Y lo hizo el programa de Periodismo para Todos de La Nata. ¿Cómo recibieron eso? ¿Y se le puede explicar al ciudadano, al televidente, que el Inca no está compuesto por funcionarios públicos y quienes toman las decisiones son especialistas y demás? Uh-huh. ¿O es difícil decirlo? No, es fácil. Sí. Yo trato de hacerlo cortito. Mira, primero el Inca se maneja y todo funciona por una ley, la ley 17.741 de cine, que dice que el Inca recaudará fondos del 10% de las entradas que se venden, de todas las entradas, de todas las películas, de todo el país, y de un 25% del tributo por la facturación de publicidad de los canales y de las radios que lo recibe AFSCA y AFSCA lo traslada a nosotros. Este dinero, de este fondo, de esta recaudación, el 50% debe destinarse al fomento a la producción de contenido, o sea, de entregarse desde el Estado a privados para fomentar la producción. ¿Qué películas reciben y cuáles no reciben? Reciben las que los comités deciden que van a recibir el dinero de ayuda. ¿Cómo se conforman los comités? Son 5 personas, un representante de actores, uno de directores, uno de productores, uno de técnicos y uno de guionistas, que tengan 5 películas estrenadas comercialmente, cada uno de ellos en su rubro, y que trabajan sobre 15 proyectos. Y tienen 3 meses para trabajar esos 15 proyectos y después se van. O sea, no hay posibilidad de que estas 5 personas decidan vamos a apoyar a estos sí y a estos no, porque además son 5 personas que provienen de diferentes pensamientos, de diferentes ideologías, de diferentes políticas. Después, el subsidio no se da hasta que la película está terminada. Existe la figura del crédito antes, pero el subsidio no se entrega hasta que la película no está terminada. Cuando la película está terminada hay una parte del subsidio que va fijo y hay otra en el momento del estreno y otra parte que se cobra por cantidad de entradas vendidas. O sea que el que no vende ninguna entrada recibirá menos subsidio también. Y para cobrar el subsidio tiene que presentar todas las facturas de todos los pagos, tiene que presentar los libros de deuda de todos los sindicatos, de todos los gremios, de actores, de técnicos. Es complejo. O sea que es un dinero que está todo en los expedientes, además está todo escrito, está todo bien. Y se ha fomentado y se ha ayudado a todo tipo de películas. Digamos, acá las películas de todas las películas que hizo Adrián Suar han recibido subsidio del Inca. O sea que. Y Campanella también. Y Campanella también. Liliana, me imagino que también lo que debe ser difícil de desmontar es esta idea que se instala en el programa de La Nata de que deberían recibir en función del rating del público, ¿no? Como si la cultura se pudiera medir en cantidad de gente, en una lógica de mercado en la cual, digamos, no hay ningún valor para las producciones del interior, para cuestiones que tienen que ver más con el desarrollar nuestras propias raíces, nuestros propios valores, sí. ¿No? Y siempre poniendo el foco en esto, ¿no? Y en esa misma línea también un discurso que también se plantea desde ese lugar, que es el de plantear ciertas prioridades. A mí, por ejemplo, en Twitter me ponen, ustedes, tanta plata en una película y no la ponen en las vías del tren. Y la verdad que es muy sanguinario, ¿no? Sí. La comparación. ¿Cómo hacemos para defender a la cultura, ¿no? Y decir que tiene que ser una prioridad y por qué el Estado tiene que estar ahí como promotor. Sí, además, fundamentalmente, toda esta gente que hace estas críticas cree que nosotros no pensamos, que somos medio tontos, que no generamos estrategias. Hoy el cine argentino y el rol del Inca está posicionado a nivel internacional. Hoy nosotros tenemos clarísimo lo que estamos haciendo, por eso estamos tan tranquilos en lo que respondemos. Porque hoy el Estado Nacional está fomentando la producción, fomentando pensando en una industria, pero fomentando para que todo sea industria. Desde la película más pequeña, como fue el caso de la película Los Dueños de Tucumán, que fue seleccionada por Cannes para asistir al Festival de Cannes en representación de Argentina. Una película de dos directores muy jóvenes, tucumanos, con guión tucumano, dirección tucumana, actores tucumanos, paisajes tucumanos, historia tucumana. Y vino los programadores del Festival de Cannes y ellos eligieron esa película para representarnos. Y está tan bien posicionada esa película como las grandes películas. Hoy nosotros estamos pensando realmente en estrategias para posicionar a la industria audiovisual argentina en el mundo, para poder sentarnos en la mesa donde se toman las decisiones de cómo van a circular los contenidos de aquí en más con las nuevas tecnologías. Nosotros queremos poder opinar y lo estamos logrando. Ya estamos sentados en la mesa de decisiones de las tecnologías de exhibición, por ejemplo. Y estamos muy bien posicionados. Digamos, todo esto tiene un marco estratégico muy amplio y muy revolucionario y estamos al frente de esto. Están viniendo de otros países de Latinoamérica a ver cómo es nuestra ley de cine. De hecho, Ecuador está por aprobar su ley de cine basada en la nuestra. Con Brasil estamos en grandes conversaciones, con Chile también. No podemos generar falsas polémicas y echar por tierra algo que un sector que genera 100.000 puestos de trabajo al año está viviendo, discute todos los días, lo habla. Entonces esto que hacen los medios y que hace este personaje siniestro realmente atenta contra la cultura, contra nuestro pensamiento, contra un proyecto político y contra la vida cotidiana y la felicidad de mucha gente. Ahora, pareciera así que hay un problema después en la distribución, uh-huh. ¿No es cierto? Que ahí es donde nos tocamos un poco con las leyes del mercado. Uh-huh. Las películas nuestras se ven poco, la gente no las va a ver tanto, en la primera semana tiene que ir, después duran poco uh-huh. en cartelera. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Hay algún plan para ir pensando en la cuestión de la cantidad de copias, de cómo hacer para uh-huh. que se vean más? Sí, mira, estamos en un momento fantástico para decidir esto, por eso yo decía de que queremos sentarnos y protagonizar, queremos sentarnos en esa mesa donde se deciden en el mundo este tipo de temas. Ayer hablábamos con Juan Campanella, él todavía no tiene claro cómo va a recuperar toda la inversión que tuvo esa película de 20 millones de dólares, que comparado con lo que se gasta en una película similar en el resto del mundo, esto es una se ha hecho con poquísimo dinero. Sí, sí. Hoy, las películas de Hollywood, ¿cuál es el fondo del negocio? Ellos saben, tienen garantizada la distribución y la recuperación del dinero porque saben que tienen el 80% de las pantallas del mundo, no solo las de Argentina. La película todavía no se terminó de filmar y ya tiene garantizado esto. En un momento de grandes cambios tecnológicos, donde no existe más el 35 prácticamente, donde todo es digital, o sea, en vez del rollo, la lata de película, hay un disco rígido, chiquito, el DCP, y donde en un plazo de 2 años ni siquiera eso, o sea, se van a transmitir vía satélite, la Argentina está trabajando este tema justamente que es el de poder formar parte importante de esta transmisión con los nuevos satélites que vamos a tener a través de ARSAT. Y mientras todo eso se define, estamos trabajando en la digitalización de las salas de los espacios 5, o sea, en este momento tenemos 67 salas en todo el país, peleando la cuota de pantalla, trayendo a los fabricantes de servidores, de proyectores de exhibición a instalarse en la Argentina para poder tener una participación y, como decía antes, un poder de decisión sobre lo que es lo que se exhibe en las salas. Porque con solo reglamentar la cuota de pantalla y cobrar las multas y demás, no alcanza. Ahora, vos hablás con los actores que son acusados de ser cooptados por la dictadura del 54% de los votos. Caso Pablo Echarri, que Gianola lo acusó justamente de apoyar al gobierno por los subsidios. ¿Tienen un diálogo ustedes? ¿Ellos empiezan a estar dubitativos con ese apoyo? Por decir, mira, me acusan de esto. No, para nada. Nosotros claro que tenemos diálogo con todos ellos. Nosotros, como te decía al principio, trabajamos con todos ellos. Hemos buscado los formatos de fomento con ellos. Ellos no están dubitativos. Además, te voy a decir una cosa. No están dubitativos porque hoy cualquier película que se realice necesita el financiamiento del Inca y necesita financiación de otras fuentes de financiación, como es el caso de Campanella, por ejemplo. Y hoy cualquier inversor en cinematografía, sobre todo, te pregunta, lo primero que les pregunta a los productores es, ¿tienen el apoyo del Inca? Porque si no tienen el apoyo del Inca, no se meten a invertir en la película, por dos temas. Primero, porque saben que si tienen el apoyo del Inca, tiene una base garantizada. Y porque si tiene el apoyo del Inca, la película es buena. Y el presupuesto está aprobado por el Inca también. O sea, no les están presentando un presupuesto absurdo. O sea, es como una garantía de calidad y de transparencia y de que la película se va a hacer. Entonces, por eso se desvirtúa tanto lo que realmente pasa, que es duro, porque entonces es la sensación de que perdemos tanto tiempo en aclarar cosas y no en seguir creciendo. Sí, se embarra se embarra la cancha. Total. Te quiero hacer una última pregunta y después ya nos centramos bien a la campaña y a la ciudad de Buenos Aires, a las cosas que faltan y todo. ¿Viste la película de César González? Ahí vos sabés que no la pude ver. No la pudiste ver. ¡Qué horror! Estuve a punto de ir el día del estreno y no la pude ver. Pero bueno, César es fantástico. No te la pierdas porque acá estamos vueltos locos. Sí, yo lo sé. Fans totales de César González. Sí, con César habíamos hecho también una de las series, Orgullo y Dignidad, se llamaba de las series de televisión, que de esa sí vi, incluso estuvimos presentándola ya en El Elefante Blanco en Lugano. Y es fantástico, yo creo que él es uno de los puntales de la cultura de hoy en la ciudad de Buenos Aires, es extraordinario. Increíble, sí. Increíble. Bueno. Desde las 12:30, Julia Mengolini, Iván Jarkrowski y... Mira quién vino. Liliana Mansure y no creo que se acuerde o si lo llegó a ver, no sé si lo llegó a ver. Yo hice una adaptación a historietas sobre una emulación entre el sector revolucionario del peronismo y algunas historias como el Fausto de Goethe y demás, hablando de las épocas de proscripción. En fin, un abrazo enorme, Liliana. Pero si no decís tu nombre, ¿cómo vamos a saber, Liliana? Ay, no sé. Bueno, yo le mando un abrazo también. Un abrazo, señor desconocido. La próxima vez, déjenos su nombre. No, que llame la hora y deje el nombre. Ahí está. Hola. Seguimos con Liliana Mansure, presidenta del Inca. Ya hablamos un montón de cine y todo. Pero además Liliana es candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria. Y bueno, Liliana, ¿qué distrito difícil igual nos toca acá, no? Sí. Un distrito difícil, sobre todo por todo lo que ha sucedido en los últimos años, ¿no? Esta diversidad maravillosa que tenía la ciudad de Buenos Aires se convirtió en fragmentación. Y no parece como que no nos reconocemos unos a otros. No sabemos que el otro está ahí. Y esto genera un distrito muy difícil para trabajar, muy diverso. Entonces, bueno, pero ahí vamos y realmente el contacto que estamos teniendo con la gente, el contacto directo con la gente, es fantástico. Es una ciudad que no ha tenido, no ha tenido lugares por donde expresarse, por donde ver si hay alguna pequeña luz de esperanza en el camino y en el futuro. Entonces, nos reciben con mucha ansiedad y lo que se escucha es fantástico. Es ¿En qué cosas hay que pensar de la ciudad de Buenos Aires? Digamos, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los problemas? ¿Es la desigualdad? En esta fragmentación, cada uno, yo te diría que casi somos 2.800.000 individuos, cada uno considera que el problema está centrado en el problema que él tiene a nivel cotidiano. Entonces, esto es lo que complejiza tanto la ciudad de Buenos Aires. Teniendo una visión más general de la ciudad, sí hay una... Hay una enorme desigualdad. La zona sur de la ciudad está absolutamente abandonada y en un grado de precariedad que realmente espanta, porque para nosotros que estamos en el gobierno desde hace 10 años y que hemos producido, que se ha producido esta transformación tan brutal en el país, es como decís, no puede ser que esto... esté así. No puede ser a 10 años de gobierno que esto esté en esta situación. Porque además también hemos viajado mucho por todo el país y vemos lo que ha pasado en las ciudades de las provincias. Y todo ese crecimiento que ha sucedido y que se lleva adelante en la mayoría de las ciudades de las provincias no ha sucedido en la capital. Mientras que la capital ha recibido los beneficios del movimiento económico, del crecimiento económico del país. De hecho, el presupuesto de la ciudad fue de 11.000 millones en el 2007 y unos años después, en 2013, este año es de 40.000, 48.000 millones. Y esto tiene que ver con ingresos brutos y tiene que ver con lo que transparenta el cambio económico en el país. Entonces, de la economía. Entonces, esto es muy duro. Fundamentalmente lo que notamos es que las políticas públicas en la Ciudad de Buenos Aires no existieron y se ha dejado todo librado a las políticas de mercado, como fue en los 90 en todo el país, lo cual ha traído un sálvese quien pueda y una no construcción de nada. Solo se han construido en las políticas de mercado, lo que se construyen son los negocios, negocio inmobiliario, el negocio del espectáculo, el negocio de la basura, el negocio, y ahí se nos quedó afuera la mitad de la ciudad, ¿no? Más de la mitad de la ciudad. Y uno... Ah, no, dele, señor. No, te preguntaba desde el Congreso, porque digo, en definitiva, son todas críticas que se le hacen a la gestión del PRO, pero a nivel nacional, en el Congreso, como diputada, ¿cómo ves, digamos, trabajando para tratar de revertir alguna de estas cuestiones que mencionaba? Sí, aquí vamos a tener que tener un trabajo muy directo con los legisladores que vayan a la ciudad, que vayan a la legislatura de la ciudad. De todas maneras, cuando lo que ha tenido es fantástico este Congreso de la Nación, lo que ha tenido es fantástico todo el trabajo que hizo el Frente para la Victoria en estos 10 años, es exponer los temas y generar polémicas de temas en los que nunca se hablaba, de esos temas, de eso no se habla. Finalmente terminaron polemizándose, terminaron siendo leyes que han impulsado la inclusión, que han impulsado la recuperación de derechos, que han impulsado la igualdad de oportunidades, y como analizábamos también en estos días, leyes que han hecho que nos amemos más, que seamos más felices, que hablemos más de nuestra identidad, de cada uno y del conjunto. Y me parece que todo este tipo de leyes tienen que ver con los habitantes de la ciudad, digo, no quedan excluidos. Entonces, en algún momento, los habitantes de la ciudad van también a ir detrás de estos objetivos en lo específico de la vida cotidiana de la ciudad. Y el caso, perdón, auspicia este bloque, Héctor Gallo. decía que uno de los grandes problemas, lo hablábamos recién, entre tanto que se mencionó, es el habitacional, ¿no? De la vivienda. Yo vi muy fuerte a Camino Popular, el espacio de Lozano y de Hackman, con esta política. Lógicamente el Frente para la Victoria también lo mencionó. ¿Cuál es el modo, bueno, por ahí no es tu área en particular, pero de revertir eso? Digo, ocupar o subirlo. Los... Juan presentó un Cabandier, un proyecto sí. sobre esto. Digo, sí. ¿Ese es el camino que del proyecto que presentó Cabandier? Y sí, ese es el camino. Por ahí, ¿qué sí. lo que Juan... era aumentarle el impuesto a quienes tenían los departamentos vacíos, entre sí, otras cosas? Sí, sí, ese es un camino. Ese, el camino, la Ciudad de Buenos Aires es muy notable. Cuando vos recorres la ciudad, es muy notable el tema de vivienda. Digo, se construye claro. en una zona, no se construye en otra. Hoy tenemos 160.000 habitantes viviendo en condiciones de precariedad en las villas y de abandono total y absoluto. Tenemos un déficit de viviendas de alrededor de 300.000. Esos son números muy altos. Son números muy altos para una ciudad que tiene 2.800.000 habitantes. Así que creo que sí, ese es el camino. Yo creo que el camino es ver cómo se facilita, cómo se construyen viviendas, además que el Gobierno Nacional lo está haciendo. El Plan Procrear está funcionando muy, muy bien. En la capital se subejecutaron las partidas presupuestarias relacionadas con ¿Puedo hacer una pregunta tonta? Sí. Obvio, cuando bueno. se subejecuta una partida, ¿A dónde va la plata que sobra, que no se usó? Bueno, habría que investigar a dónde ha ido el dinero que no se usó. Evidentemente se ha derivado dinero hacia otros sectores, sobre todo al tema de publicidad y demás. Y además, al subejecutar partidas, también está quedando la Ciudad de Buenos Aires con altos niveles de endeudamiento. Caramba. No, y aparte, va a haber que heredar eso, ¿eh? Yo me acuerdo que hice una nota, creo que fue para Miradas al Sur, sobre la subejecución de en los presupuestos que había presentado el gobierno de la ciudad en educación, que era muy como se había sobreejecutado, se había puesto más dinero en la educación privada uh-huh. y poco se había subejecutado el presupuesto en la educación pública. No veo, mucho menos en este momento de la papamanía, en el horizonte, que eso se regule de una mejor manera, ¿no? El hecho de el dinero que va destinado a la educación privada, redireccionarlo. ¿Cómo lo ves vos? Sí, vos sabés que en ese especie de INDEC extraño que hizo Macri, ustedes se fijaron que lo que más había aumentado era, lo que más había subido era el tema del entretenimiento, que son los espectáculos, sí. el tema de la educación, que lo de las escuelas privadas. Claro. Entonces era muy notable esto, ¿no? O sea, son las políticas públicas de la Ciudad de Buenos Aires las que llevaron a que esto suba. Está clarísimo. En el caso del espectáculo, por ejemplo, los espectáculos están muy caros, pero sin embargo la gente asiste, esa sala llena. Eso es un tema también interesante y extraordinario. El espectáculo hoy, somos la ciudad del mundo que tiene mayor cantidad de espectáculos. Esto es admirado y esto es admirable y esto es fantástico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en esos espectáculos extraordinarios, con unos actores extraordinarios, con una dramaturgia que disfrutamos y que la gente de Buenos Aires y de provincia que viene a los espectáculos en la Ciudad de Buenos Aires, del conurbano, paga una entrada para ver esos espectáculos, se regocija con esos espectáculos, salimos de la sala de teatro y esos espectáculos no nos transforman, no nos modifican cuando ese es el rol del arte. No nos modifican como conjunto, modifican a un sector individualmente, pero no nos modifican como conjunto. Todo eso es lo que tenemos que preguntarnos cuando pensamos en políticas públicas, ¿no? ¿Cómo modificamos eso? Yo me fui de lo de las viviendas y las escuelas. Pero te fuiste a un lugar mucho más interesante. Sí, al tema de la cultura porque sí me interesa. ¿Y cómo sería pensar en espectáculos que nos transformen? Mira, yo creo que... No, sin caer en la posibilidad de que alguien entienda que estamos hablando de dogmatización de las cabezas. Sí, sí, entiendo. Mira, lo que nosotros hicimos con el audiovisual es una muestra de esto, digamos. Hoy el audiovisual ha transformado, va en camino de transformar nuestras pantallas. Quizás no las ha transformado todavía porque tenemos este temita de la distribución, ¿no? O sea, sí. todo lo que se produce no está en las pantallas. Pero, que acá tengo un tema muy interesante para comentar, sobre nuestra gloriosa oposición. Creo que hemos transformado, cuando digo hemos transformado, por ejemplo, todo lo que sucedió en todo el país, donde aquellas historias que pasaban de boca en boca por la tradición oral y que se contaban las leyendas, las historias de lo que había pasado en cada pueblo, de lo que había pasado en cada lugar del país, hoy pasaron al idioma, pasaron al lenguaje audiovisual. Ese paso de la tradición oral al lenguaje audiovisual transforma a quien lo produce y a quien lo consume. Entonces, a mí me parece que ese es el proceso que hay que llevar adelante en la ciudad con nuestros artistas. Además, nuestros artistas están deseosos de hacerlo, porque yo doy un ejemplo siempre. ¿Se acuerdan del Bicentenario? Uh-huh. En el Bicentenario hubo 6 millones de personas que caminaron y participaron de aquella fiesta durante esos 3 días. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí ese día me daba la sensación de que esos artistas que estaban en el escenario eran como hologramas producidos por el público. Me pareció un momento supremo para un artista y para un público. Yo digo, ese día fue un día de felicidad para el público y para los que estaban arriba del escenario. Entonces me parece que ese fenómeno entre público y artistas, que ahí sí se produjo, y sucedió en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, así que a mí nadie me dice que eso no puede suceder, es lo que a mí me parece que habría que reproducir con todo lo que hoy es solo espectáculo y no producción cultural. Muy lindo, Liliana. Nos ibas a decir algo de la oposición, que te acordás. Sí, vos sabés que uno de los temas por los cuales no se están viendo todos los contenidos que se produjeron para televisión en los canales públicos, en los canales privados, perdón, se vieron en los canales públicos, pero tuvimos dificultades con los canales privados porque hubo una presentación, un recurso que presentaron Patricia Bullrich y Margarita Stolbizer, donde se nos cuestionaba que nosotros producíamos con Fomento del Estado aquellas series de ficción, y después cuando las llevábamos a los canales privados les pedíamos que nos den un segundaje de publicidad. Me parece que era como lo lógico, porque estábamos cargando con todo el costo. Entonces ellos dijeron que no, porque entonces el Estado Nacional iba a tener más acceso, el gobierno nacional en realidad, iba a tener más acceso a segundos de publicidad que los demás. Entonces que eso no era válido. Presentaron un recurso que nos mantuvo parado durante mucho tiempo esta posibilidad de llevar los contenidos a los canales privados, que sí los quieren tener. Mira vos, ¿viste? No nos dejan de sorprender tan nunca. Republicanos son, tan ¿no? republicanos ellos. Liliana Mazure, muchas gracias por haber venido. Mucha suerte para todo lo que sigue. Se nos terminó el programa. Y bueno, nos volveremos a ver por ahí. Ojalá que te veamos en el Congreso Nacional. Ahí vamos. Ojalá que sí. Bueno, da toda la sensación que va a ocurrir. Tendría que ocurrir una catástrofe. Siendo que está segunda. ¿Cuántos diputados se calcula que van a entrar en la ciudad? ¿En el mejor de los casos? ¿En el peor de los casos? Ay, que lo diga Liliana. Los encuestadores, no sé, ellos saben. A ver, usted que se la pasa en una redacción. Claro, sí, mañana viene Braga Menéndez. Mañana viene Braga Menéndez. Pero arriesguemos un numerito antes que venga Braga. No, yo no puedo, no sé arriesgar, no sé calcular esas cosas. Qué embole que sos. Arriesga vos, dale. Se renuevan 10, a ver, más o menos, aproximadamente, ¿no? 10 o 9. Ocho. No, un poco más. No. Yo te digo, entran 8. Ah. No. ¿8 de qué? ¿De dónde? De Frente para la Victoria. Entra hasta Alejandro Amor. Entra. No. A ver, yo me juego, entran 4 de Frente para la Victoria. Sí, yo también te iba a decir 4. O sea que entraría hasta Forster. Yo te iba a decir 5 para solamente para contradecirlo a Brevalla. Para no decir 4, pues un embole. ¿Quién está atrás de Forster? Victoria Montenegro. Montenegro. Ah, sí, Vicky al Congreso. Sería sí. Y Alex Freire también. ¿Alex en qué lugar está? 6. Bueno, ahí no, ya sería un milagro. Sí, Alex no. Pero estaría buenísimo en realidad. Muchachos, listo, se terminó el programa. Basta de hacer maromas en el aire. Ahora salgo y Liliana, lo fajo usted, vos no camisa. Sabés el espectáculo que sucede. No, porque yo estoy de espalda, pero me es imagino. Es un espectáculo cultural. ¿Eh? Es muy parecido a lo que pasaba en el Vicente. Ahora se sentaron, ¿eh? ¿Sabés cómo empiezan bonito. A hacer? Empiezan a hacer... Bueno, los oyentes no lo pueden ver, pero son todo tipo de piruetas. Eso es lo que usted cree. Que quieren decir que termine el programa. Randazzo puso cámaras. Siendo en las este 14:00.